No sé dónde está, yo me desespero porque yo soy como un padre para él. No sé si soy como un padre, pero soy algo para él. Y él anda por este mundo de Dios desparramando su gracia, su gracejo, su don de gentes, y anda por otros países y por otras geografías. Y yo me preocupo porque no vaya a ser que un día, no sé, lo abduzcan. Capaz que lo abducen. No sé. Rudy Chernikov, ¿estás por ahí? Estoy escuchándote y con gran sorpresa, Sí. lo único que entendí de todo lo que dijiste es abduzca. No, pero es un verbo difícil de usar, ¿eh? Pero no, no solamente, para mí sería más interesante inclusive saber qué quiere decir. Bueno, ya cuando te pase ya te vas a dar cuenta. Claro. Yo estoy en Barcelona Sí, aún, sí. y me acabo de acordar de, en cuanto al significado de las palabras. Sí. Yo en ese espectáculo, La vida sexual de los animales, hago una gallina, Sí. una gallina andaluza que es putísima, Sí. porque gusta todo y todo el tiempo, y dicen que soy multiorgásmica y me gusta. Me gustaría más si supiera lo que quiere decir. Dice, sí, querrá decir que como de todo, sí, Claro. es una gallina multiorgásmica, come de todo. Bueno, che, Bueno, y estoy de en paso, Barcelona. escuchá de paso, Cañazo, contame, ¿ya se estrenó? ¿Ya tuviste contacto con el público? ¿Cómo está eso? La vida del actor es absolutamente rara. La vida del creador en general es Sí, rara. Mira, señor. nos pasó lo siguiente. Yo estrené el espectáculo con muy buena repercusión de la gente, fascinada con mi laburo, fascinada con los 8 animales que hago, etcétera, etcétera. Le dimos una vuelta de tuerca, aparece el Bosco. Ajá, Aparece el Bosco, sí. aparece el cuadro del Jardín de las Delicias, Claro. y es el Bosco hoy por hoy que fantasea con que saca los animales del cuadro y los va representando. Es un juego del Bosco. Ajá. Está muy bien el espectáculo, es delicioso. Ajá. Pero, Sí. como son estas cosas de la vida, el autor y director de ese espectáculo se llama Horacio Ladrón de Guevara, que es un cantante y autor toca la viola, Sí, etcétera, etcétera. sí. Armamos una cosita muy rápidamente llamada Humor Políticamente Incorrecto, Sí. donde yo cuento los chistes que no se pueden contar. Claro. Y Horacio canta algunas canciones que no deberían Sí, cantarse, sí, sí. la de Nacha, la de Con el odio acabaremos, Ajá. Rata de dos patas, y yo cuento chistes Sí. de judíos, de negros, de gays, machistas, feministas, de discapacidad, y Sí. Quique Sí. rompe todo, Claro. rompe. Sí, sí, Lo sí. hicimos en un bar, mañana lo repetimos, y entonces es tan raro todo esto que seguramente el camino de humor políticamente incorrecto tendrá más velocidad que Sí, el de sí. vida sexual de los animales. No, Obviamente. estaba pensando que justamente esto que vos describís es, a ver cómo lo digo sin ser caratulado de imbécil. Va a ser muy raro que esto no suceda, pero digo, hay como una especie de deseo de reacción contra la reacción. Es decir, nos han cargado tanto con esta reacción en contra del machismo, en contra de las cosas que no se pueden decir. Estamos ocultando un montón de historias por vergüenza, por darnos cuenta de que está bien tratar de terminar con el machismo y con el patriarcado, pero hay una tensión interna que por ahí ustedes lo que han hecho es oficiar de válvula de escape y por eso se lo festeja, porque se lo toma como un rasgo de humor, que sería quizá el único camino posible para contestar a toda esta andanada de cuestiones, ¿no? Es correcto, porque en realidad es perfecto lo que decís, y la gente que te califica de imbécil, lo voy a decir en inglés, se puede ir al carajo, porque es correctísimo lo que decís. Sí. Yo creo que los temas que deberían estar prohibidos son temas mucho más fuertes y mucho más brutales que pasan en esta vida. Ajá. Digamos, Sí. Los temas que tienen que ver con el hambre, con los desaparecidos, con que, digamos, hay bastante cosa para que se solucione mucho antes de decir, ay, pero ese chiste es machista, ¿y por qué es feminista? Sí, porque sí. Como yo lo cuento, la gente dice, ah, no, este tipo es inteligente, es fino, lo cual es un error de la gente, pero no importa, digamos. Pero yo disfruto mucho, sí. Las canciones de Horacio gustan mucho, de vez en cuando además mete alguna canción, María Vá, por ejemplo. Sí. Y después mete otras más divertidas. Así que bueno, este es un espectáculo que inclusive me encantaría hacer en la Argentina, en nuestra Argentina. Ajá. La verdad. Sí, sí. Creo que mañana lo vamos a grabar. Sí. Vamos a hacer un... Y seguramente habrá un tráiler. Y cuando yo tenga el tráiler, obviamente te lo voy a mandar por WhatsApp. Sí. Porque me parece muy divertido, me parece lindo. Le voy agregando algunos chistes de nuestra peor época, de la época de la dictadura. Sí, sí. Que me tengo Rudy. Que acordar. Quería saber si, bueno, con tantos años de escenario y de observación del público, en esa especie de compulsa que uno hace cuando está arriba del escenario, yo, por supuesto, mucho menos, pero siempre que tengo la oportunidad de estar con Esteban Morgado y hacer un showcito que tenemos, siempre estoy como fichando de alguna manera qué público hay y para dónde voy, porque eso es lo que me permite avanzar en la comunicación. Digo, ¿vos notarías alguna diferencia de público, específicamente en un espectáculo como este que estás describiendo, entre el público en España y el de Argentina? Mira, yo te voy a hablar de los 3 o 4 espectáculos que yo hago en España o hice, no hace mucho, que son El Señor del Baño, Por Amor a Gila, Vida Sexual de los Animales y Humor Políticamente Incorrecto. Sí. Yo tengo buena llegada con la gente. Yo no podría decir que el público es mejor o peor. Adapto algunas cosas, adapto algunas palabras, obviamente, sobre todo algunos tiempos de verbo, que no es rápido, sino que es deprisa. Sí, que, claro. Que es coger y no agarrar, claro. Digamos, algunas frases. Pero en general, a ver, es buena la pregunta que me haces. Mira, acá hay un gran actor que se ha hecho amigo mío y por suerte medio fan amigo, que se llama Rafael Álvarez el Brujo, le dicen. Uh-huh. Es un tipo fantástico, fantástico. Entonces, en una nota le preguntaron cuál es el peor público. Ah. Y contestó, el que no viene. Claro. Sí. Entonces, Sí, no, pero al margen del chistejo y la originalidad, yo me sigo preguntando, porque evidentemente hay cuestiones de idiosincrasia que lo hacen diferente a los públicos. sí, pero vos habrás notado que en tu mismo país y tal vez en tu misma ciudad, Sí. de una función a otra, el Sí. público aparece de otra ciudad. Sí, absolutamente, absolutamente, porque aparte ahora me estoy recordando alguna pequeña gira que hicimos hace algún tiempo y recuerdo específicamente el público de un lugar llamado, wow, hasta lo tengo borrado, un pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Rauch. Claro, Que encima claro. era un degenerado que contrataron para hacer cagar a todos los indios. Bueno, no lo quiere nadie, pero se llama Rauch el pueblo. Ya sé. Y Y además la conozco función, Rauch, conozco. escuchá la función que hicimos allí, la hicimos como no sé si era una actriz argentina o uruguaya que decía que el público estaba pintado. Es decir, eran como cartones pintados y no reaccionaban ante nada, pero absolutamente nada. Entonces, en un momento dado bajás como una especie de cortina y decís, bueno, hago la función para mí y para mis compañeros que estamos en el escenario. Y así llegás hasta el final, si no, te agarra una especie de no sé, de agorafobia, de temor al espacio abierto. ¿De qué mierda estoy haciendo Cla acá? Mira, claro. tengo varias, dos o tres anécdotas, porque la gente en general desconoce, digamos, está mucho más casada con la risa, la fama, el dinero, las revistas, Sí. el alcohol y no sé qué, Ta, y las ta, fiestas ta, es cierto. negras, Sí, que sí. con estas cosas. Sí, Mira, está bien. yo una de las cosas que digo a veces cuando hago espectáculos no unipersonales con alguno y el público está pintado, siempre digo, vinieron a ver Yerma. Y la otra muy linda que tengo en cuanto a la reacción, yo hacía un espectáculo con Jenny Trailes, ¿te Sí, acordás? sí, Hace mucho sí, que sí. llamaba Cómo ser la Iris se mame, Sí. y había público que no era bueno, y yo me esforzaba y me esforzaba, y un día Jenny me dijo, no te preocupes, se la pierden ellos. Ajá, Correcto. Y okay, lo sí. otro que tengo para contar es de nuestro querido Dustin Hoffman, cuando hizo Lenny. Lenny es la historia del Lenny Bruce, un famoso actor cómico de los Estados Unidos, juzgado por el macartismo, lo mandaron, bueno, murió loco, porque bueno, en fin, es toda Sí, una historia. sí, sí, Pero es una historia real, y él empieza la peli con un hecho real, que él contaba chistes en un café, en un bar, sí. con un trío de música, y se ve de las 20 mesas del bar había tres o cuatro ocupadas por gente, por parroquianos, que escuchaban con una cara de culo total, no reaccionaban a nada, y en un momento, él cuenta chiste Sí. y el trío de música, de músicos, se ríe. Sí. Y él mira y les dice, gracias por haber venido esta noche. Muy bonito, muy bueno. Te voy a cortar acá, porque te voy a llamar dentro de algunos días, básicamente para, como esto ya está agonizando, quiero decir que Sí. quedan pocos programas antes de fin de año, te voy a llamar en unos días para hacer una especie de columnita fin de añesca, Genial, charlar. genial. Yo para que sepan, me voy a pasar la Navidad con mi hijo de Bérgamo, con mis nietos Sí, Giacomo y Federico, sí, a Bérgamo, a Italia, sí. pero hasta ese momento no sería nada raro. Ya te voy a contar, quiero que la gente escuche y esto no me cortes. Para mí es un enorme placer hacer estas notas. No tenés una idea del placer que me da. Es más, Qué a lindo, pesar qué lindo. tuyo. Qué lindo. Bueno, te llamo en unos días, te mando un beso grandote. Y a la suegra. Y la Catu volvió, ¿cómo es? No, no, no, la Catu sigue en Inglaterra, ahora se va a Italia y creo que va a tener éxito con su ciudadanía europea y volverá a entrar a Inglaterra como ciudadana europea antes de que el Brexit la eche definitivamente. Genial, genial, genial. Bueno, Chao. la próxima, perdón, la próxima nota, te pido por favor, arranquemos con un chiste inglés en homenaje a la Catu. Dale, dale, te llamo en unos días. Abrazo, Chau. chao, chao. ¿Lo escuchaste? A Rudy Chernikov aquí en El Desconcierto.